bendito producto querés vender. Exactamente. Después. ¿Qué verso me querés hacer? Nicolás Casalanguida, ¿cómo te va? Matías Traversa, Fabián Pérez, te saludan. ¿Cómo andás? Hola, Matías, Fabián, buenos días. ¿Cómo están? Bien, nos agarraste justo en el medio de una... te llamamos justo en el medio de una... un comentario que estábamos haciendo acerca de, bueno, porque recién nos enteramos que nos contó ayer su representante y hoy Leo Gutiérrez lo que pasó en una transmisión, y nada, estábamos haciendo un pequeño debate con Matías. ¿Cómo está Regata? Buena victoria para el momento del equipo, ¿no? Sí, buena victoria. Sinceramente nos había dolido perder en Sionista, aunque también éramos conscientes de la situación actual del equipo, y bueno, realmente ayer hicimos un cambio en cuanto a intensidad, sobre todo pudimos jugar la intensidad de Estudiantes, sin jugar un juego brillante, pero defensivamente estuvimos bastante mejor que en el partido que en Sionista, y bueno, tuvimos la participación también de Quintero, que no había estado en el partido con Sionista. Eso también es un aspecto positivo del equipo y nos permitió ganar un partido que como para todos los partidos visitantes ayudan a consolidar un momento, y es bueno para nosotros, sobre todo por la cantidad de ausencias y lesiones que venimos trayendo en los últimos partidos. Fundamentalmente yo te preguntaba por eso, que esto último que vos decís, ¿no? Realmente vienen bastante golpeados en ese aspecto. Y a ver, yo siempre trato de remarcar esto, no son excusas, porque cuando vos vas a jugar un torneo internacional como fuiste a jugar, dando lo mejor en cada partido, y contás con la presencia de un jugador, o por lo menos en los planes, contás con la presencia de un jugador como Tony Guayam para reforzar el equipo, ese jugador ya no te viene, ya no tenés el nacional que es Fernando Malara porque no viajó, que está lesionado, después se te lesiona Jaquín Rolling, después tenés un problema con Landoni, después tenés un problema con Pablo Pinoza, lo de Pablo Quintero, vos decís, bueno, ya no son excusas, tengo que hacer malabarismo para poder poner en cancha un equipo que compita de igual a igual contra equipos que vienen con 8 o 10 fichajes profesionales, y por eso yo remarcaba que era una buena victoria, ¿no? También ayudó obviamente la vuelta de Paolo, pero digo, se hace muy complicado a veces, ¿no? Sí, fue estos últimos 15 días fueron muy complicados en ese aspecto, pero quiero destacar la entereza que tuvo el equipo para sobreponerse a las ausencias, para sobreponerse a la cantidad de lesiones, que es algo atípico, pero el equipo siempre fue competitivo. Fíjate que en la Liga de las Américas, el partido trascendental que jugábamos nosotros con Pioneros, que nos jugábamos la clasificación, que fue el mismo día que Pablo Quintero se le entraba en calor, siente una contractura y no puede jugar. Estuvimos hasta los últimos 4 minutos del partido, estuvimos a punto de ganar, y con eso nos servía mucho para clasificar, pero bueno, no pudo ser. Y luego también hay que destacar la participación de algunos jugadores jóvenes que están teniendo muchas más responsabilidades de las que tendrían en condiciones normales, y no solamente que están respondiendo, sino que están sumando como si fuesen mayores, como si fuesen jugadores adultos, ¿no? Porque Arengo en el último partido con Sionista jugó alrededor de 20 minutos y aportó, ya está jugando de titular. Brusino ya lo venimos viendo, ahora Vieta está supliendo a Hobson porque Salle no está bien, así que hay una participación de jugadores jóvenes en el equipo que alienta a seguir siendo competitivos y a seguir teniendo buenos rendimientos a pesar de las ausencias. Así que por eso pensar en continuar una senda positiva y no que el equipo no se desvanezca por ausencia, ¿no? Esa es la idea. ¿Y cuál es el panorama, Nicolás? Te saludo, buen día. ¿Cuál es el panorama hoy en cuanto a los jugadores que tenés lesionados? ¿Qué tal, Matías? Y el panorama es, bueno, hoy volvemos a Corrientes después de mucho tiempo afuera. Lo sabemos. Porque hay un grupo de jugadores que fue directamente a Paraná después de la Liga de las Américas, así que no pudimos estar en Corrientes como para que se realicen los estudios médicos correspondientes, los jugadores que están complicados, que bueno, Salles y Landoni hoy hacen estudios médicos acá en Corrientes para determinar nuevamente cuál es la situación de las lesiones de cada uno. Sí. Así que en principio ellos dos tienen estudios y Malara continúa su recuperación acá. Y después lo principal pasa por ahí. Después las otras son cuadros no tan desfavorables como claro. Para Nico, para y en algún momento se pensó en traer otro jugador, en meter algún recambio. Y la verdad que para continuar siendo competitivo siempre uno siempre se necesita tener la mayor cantidad de fichas posibles en todos los torneos. Claro. En principio lo de Guayam no funcionó y hoy seguimos estando necesitados de mejorar nuestra rotación porque la cantidad de partidos que tenemos indica de que tiene que haber más jugadores que respondan, así que primero vemos cuál es la gravedad de las lesiones en los próximos estudios de estos dos jugadores, de Hernando Salles y de André Landoni. Sí. Y después de ese diagnóstico analizaremos junto a la dirigencia cuál es el camino a seguir, pero no descarto incorporar jugadores en caso de tener jugadores lesiones que lleven prolongadas tiempo de recuperación. Claro, exactamente. En caso de que Tony Guayan esté disponible, ¿su actitud cayó muy mal y no tiene ninguna chance o todavía podría llegar a tener alguna chance? No, Tony Guayan no tiene ninguna chance más en regatas. Muy bien, está bien. Bueno, y viste, me imagino que viste, y te hago la última de mi parte, el cuadrangular de Mar del Plata, de la Liga de las Américas. Si es que lo viste, porque estabas con el equipo y también has tenido partidos y qué sé yo, ¿qué opinión te merece? La verdad que no lo pude ver porque el viernes que empezaba el cuadrangular jugamos con Sionista, ayer jugamos con Concordia y el sábado estábamos en práctica, pero lo dejé grabando, así que lo voy a mirar ahora y me alegra un montón de que Peñarol esté en el Final Four. He ido a las estadísticas y veo nuevamente que un equipo argentino nos va a representar en un torneo tan importante como la Liga de las Américas, que es el torneo más importante y que a todos nos gustaría estar, así que mis felicitaciones para el equipo de Peñarol. Y te pregunto, Nico, perdóname que te interrumpa, pero se nos va a terminar el programa y te lo tengo que preguntar. Bauru, ¿es un muy buen equipo? ¿Se le puede competir de igual a igual algún, por ejemplo, este Peñarol que tiene que jugar una semi? Ustedes lo enfrentaron hace poco. Mirá, Matías, nosotros en el primer tiempo con Bauru fuimos ganando por 15 puntos. Sí, por eso te pregunto. Y creo que Peñarol es un gran equipo, con grandes jugadores, con una mentalidad enorme, con un gran entrenador que puede competirle de igual a igual. Es un gran equipo y jugarán una final seguramente, ¿no? Sí, pero sí. Para mí pueden competir de igual a igual. Nico, te agradecemos muchísimo el contacto. Ojalá que puedas recuperar a todos los players y bueno, y seguir peleando bien alto en la zona norte de la Liga Nacional. Bueno, muchas gracias, Matías. Fabián, un abrazo para ustedes y seguimos en contacto con ustedes. Ahí, gracias, Nicolás.